Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 22 de octubre. Este mediodía ha tenido lugar el acto de presentación oficial de José Antonio Bautista Piña como candidato a la alcaldía de Ubrique por el Partido Andalucista en las elecciones municipales de mayo de 2015, candidato que ha sido elegido por la Asamblea Andalucista Ubriqueña reunida el pasado viernes. En su presentación ha contado con el respaldo del secretario general del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, el vicesecretario provincial del Partido Andalucista en Cádiz, Javier Cabezas, y el alcalde andalucista de Villamartín, Juan Luis Morales. En este acto, el candidato andalucista José Antonio Bautista ha agradecido el apoyo recibido en esta nueva etapa que afronta con ilusión y con el compromiso de ofrecer todo su esfuerzo y dedicación a la defensa de los intereses del municipio. Decir que esta rueda de prensa se convoca para dar a conocer públicamente y hacer la presentación pública del candidato andalucista que presentamos a las elecciones locales del 2015, que tendrán lugar en mayo del próximo año. Y se trata de José Antonio Bautista Piña, que el pasado viernes en asamblea del partido fue elegido por unanimidad de todos los asistentes. José Antonio, el compañero José Antonio, es una persona ya sobradamente conocida en Ubrique, porque ha ejercido, digamos, en el Ayuntamiento de Ubrique como concejal durante dos legislaturas. Ha estado en el equipo de gobierno y en la presente legislatura, pues actualmente es el portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Sin ninguna duda, el candidato más cualificado es José Antonio Bautista. Desgraciadamente, el más cualificado no implica ser el más simpático, el que más puestos de trabajo promete o el que más engaña a la gente. Por suerte, no implica eso. Y por lo tanto, aunque no tenga esas otras cualidades que a veces son necesarias, desgraciadamente, para poder obtener la alcaldía, es decir, mentirle a los ciudadanos, me alegro mucho de que el próximo candidato andalucista no tenga esas características que tienen otros políticos, y es una de las cosas que afianzan mi creencia de que es el mejor alcalde posible para Ubrique. Y yo puedo dar certeza de lo que es capaz de hacer José Antonio. Y detrás de la cara de José Antonio existe una persona que tiene una capacidad que es inmensamente mayor a la media de los políticos que hay en la Sierra de Cádiz. Inmensamente mayor. Tiene una capacidad de gestión y una capacidad de trabajo inmejorable, hecha horas sin medida, y además es resolutivo. Hoy en día, con esta crisis que tenemos y con los actuales, la actual conformación de la economía que tenemos en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz, aquí en Ubrique y en todo el territorio nacional, pues los pueblos necesitan a alguien que tenga el nivel de conocimiento y el nivel de capacidad y el nivel de profesionalidad lo suficientemente amplio como para que el pueblo no dé paso atrás y pueda dar paso hacia adelante. Hemos sido un partido político responsable en este pueblo. Desde la oposición hemos sido capaces de ser constructivos, de lanzar propuestas, de apoyar cuando había que apoyar y, por supuesto, de ser críticos. Por eso presentamos una candidatura con el aval de la gestión, de la capacidad, de la rigurosidad y, por supuesto, también de ser gente seria y gente responsable que no es capaz de poner los intereses políticos por delante de los intereses de Ubrique. Nuestro candidato es el mejor candidato y además va a ser el próximo alcalde de Ubrique. La verdad es que es un proyecto ilusionante y que es un proyecto que es un reto tanto personal como profesional, porque esto necesita muchísimas horas y, como han dicho mis compañeros, no me cabe ninguna duda que como mínimo horas le vamos a echar, que como mínimo trabajo vamos a tener encima de la mesa, y una vez que lleguemos, si todos los ubriqueños quieren que lleguemos a la alcaldía, también tendremos muchísimas horas y muchísimo trabajo por hacer y por deshacer, que también hay muchísimas cosas que hay que corregir. Por lo tanto,